artist ran the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and the soul make you fucking lose. Buenas noches, escuchantes de la casa de Eddie, fieles a nuestra cita de los lunes por la noche con ustedes, desde el corazón del madrileño barrio de La Elipa, saludándote Juan Carlos desde los estudios de LH Magazine y convirtiéndolos otra vez en un lugar donde recibir gente en el salón de la casa de Eddie. Un lugar de vicio y desenfreno, y es que no podía ser de otra manera porque le han dado el carnet de director a el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy con gente. Bueno, gente de decirle. Es que hoy estoy muy simpático, le digo gente a cualquier cosa. Pero bueno, hay integrantes. Hay integrantes. Hoy tenemos entrevista con una banda que hace más o menos unos 18 años que los queríamos traer. Antes de que se formaran, ya los queríamos traer. Llevábamos mucho tiempo detrás de ellos, desde su etapa prenatal. Buenas noches, señores de El Señor que te molesta, o lo que es lo mismo, señores a los que les gusta molestar. Vamos a pasar a hablar largo y tendido con ustedes en breve, pero creo que es justo que antes de conocerlos en profundidad sepamos cuál es su modus operandi. Lo siento, de veras, no le importa a nadie que seas. Alex Santos. Decía, señor Alex Santos, guitarrista y cantante del Señor que te molesta, buenas noches. Lo siento muchísimo. Nosotros estamos bastante aconjujados, hemos venido a disculparnos porque ustedes no tienen la culpa de que nosotros queramos intentemos hacer música y vayamos por las radios ahí. Enfermera, por favor, una inyección para este hombre. Ahora estamos contigo, Alex. Señor, que abre otro integrante. Señor Pedro Avilés, o Randolph Scott, como se le conoce en los círculos del crimen. Eso el que es. Toca los tambores en El Señor que te molesta, buenas noches. Eso es, el mono con los platillos. El mono con los platillos, buenas noches. Y señor Quique Chaparro, guitarrista del Señor que te molesta, ¿qué tal estamos? Básicamente con la función de venir a pedir disculpas, a que nos perdonen. Bueno, igual usted es el que menos disculpas tiene que pedir porque fue el último en llegar a la banda. Por cierto, ¿tiene uno que ir al psicólogo por pertenecer a El Señor que te molesta o se mete uno en El Señor que te molesta para no tener que ir al psicólogo? El Señor que te molesta es el psicólogo. El psicólogo es mala gente. Pregunta metafísica, respuesta metafísica. Con los que no pueden el psicólogo, cuando el psicólogo no puede contigo, pues te metes al señor que te molesta. Te manda el señor que te molesta. Bueno, y nos falta Yago Santos, que es el bajista. No ha venido hoy, no porque los bajistas sean irrelevantes, bueno, sino porque no ha podido. Bueno. Son irrelevantes. Siempre han sobrado. No solo porque sea irrelevante. Esto es un grupo de bajistas, claro. Exacto. Nosotros somos un grupo de bajistas. Porque yo ya era bajista y he sido bajista mucho tiempo. Mucho, mucho. Quique ha sido bajista hasta hace 10 minutos. Y Yago, que sabe tocar, era teclista, luego bajista, luego una guitarrista, ha sido de todo. El único que no es bajista en este grupo soy yo. Sí. Pero el bajo lo han dejado porque no son capaces de tocarlo bien y han decidido tocar otro instrumento o... ¿Otro instrumento más fácil? Pues para esa es buena. Yo, después de 19 años tocando el bajo en individuos y cuando decidimos que queríamos hacer un nuevo proyecto, dije, bueno, si vamos a hacer un nuevo proyecto, por favor, que alguien sepa tocar el bajo en el nuevo proyecto. Porque desde luego lo mío es muy básico, muy básico. Puede ser que los anteriores no hayan funcionado por el tema del bajo. ¿Tu fracaso musical fue por el bajista? Sí, totalmente. Yo creo que fue por el bajista. El bajista no. Ahora, tú eras bueno, pero el problema era el bajista. Yo tenía un grupo en el que no sabía tocar el bajo y ahora tengo un grupo en el que no sé tocar la guitarra. Y ya está. Hay que variar. Y el que estén saliendo las cosas medianamente bien en El Señor que te molesta es por el bajista. No estoy de acuerdo en que están saliendo las cosas medianamente bien. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar todos los días. O sea, yo no sé qué está saliendo bien aquí. Bueno, todo va sobre el quizá, plan. Quizá estáis a un paso del éxito. Vosotros os pasasteis, bueno, venís todos de bandas consolidadas en la escena madrileña. Vosotros, Pedro y Alex, estuvisteis como 17 años en individuos. Exacto. Quique, tú estuviste en Líneas Nocturnas, en Atraco. Me gustaría que nos comentase... ¿En Líneas Nocturnas? ¿En un atraco? ¿O? Es un tiempo confuso. Eso, no sabía ni qué decir. Estuvo metiéndose unas líneas por la noche para hacer un atraco o algo así. ¿Puedo llamar a mi abogado? Bueno, ¿tengo derecho a una llamada? Yo lo mezclo todo. Esta comisaría no me gusta. Vamos a llamar a tu psicólogo. ¿Ustedes son policías? Identifíquense. ¿Cómo echasteis a andar en su día El Señor que te molesta? ¿La realidad o la ficción? Bueno, la realidad es tan chula. La ficción, por supuesto. La ficción. Pues después de individuos llevábamos un par de años sin tocar, yo creo. Dos, tres, no sé. No me acuerdo. Mucho tiempo sin tocar. Alex y yo. Un par de años sin tocar, ¿eh? En verdad fueron 2 semanas. Sí, bueno, para mí que sí, se hicieron eternas. ¿No? Pero yo soy batería y no sé contar, cuento con los dedos. Y se me acabaron los dedos ¿Cuentas las baquetas? Dos, uno, claro, dos. Claro, eso es. ¿Y cuándo? Pues 2 años. Como era mucho, pues años. Todo, una baqueta, un año. Todo en tu vida es 2 años, ¿no? Eso es. Exactamente. Semana 2. Y no teníamos nada que hacer y yo siempre he querido tocar con los... con los hermanos Santos. Ellos siempre han sido reticentes a tocar entre ellos, pero les propuse, ¿es verdad? O sea, que nunca han querido tocar contigo. Sí, pero por separado. Por separado. Digo, ¿sabes? Lo cual tiene que ser un poco embarazoso, ¿no? De, Yago, hoy no puedo quedar contigo porque tengo que tocar con Alex. Claro, yo siempre decía, es más bonito el amor cuando estamos todos juntos. Sí, así, sí. Si necesitas a alguien para hacer el amor, es muy importante. A mí la parte en la que habláis de que los hermanos se tocan me parece un poco rara y creo que... No, bueno, al final lo conseguí y yo solo miraba. O sea que... Fui el boy a girl. No, va. El boy a girl. Sois un grupo de parafilias, veo. Eso es. No, sí, va. Mayormente. propuse una idea muy loca para enrolarlos, que no tenía nada que ver con montar un grupo, era simplemente tocar. La idea, que era muy tonta, era montar las poesías de Góngora y Lope de Vega tirándose pullas unos a otros, pues musicarlas como si uno fuese un grupo de rock y el otro un grupo de pop, o reggaetón contra no sé qué. Entonces, sí, es verdad, musicar eso. Es verdad. ¿Montesco contra Capuleto? Sí, tocar. Yo lo que quería era tocar y ya me daba igual lo que tocar. El caso es que accedieron. Sí. Y eso sí que lo veía claro, tal y como predijo mi cerebro estupendo de batería. ¿Funcionaba? No funcionó, fue un fracaso. Y al ser eso un fracaso, ellos dijeron, no, es que, o sea, esto es una puta mierda, tenemos que hacer música de verdad. Vamos a montar un grupo. No puedes, y se decidieron a tocar juntos. No, pero me costó tanto. Muchísimo juntar a estos dos individuos. Pasasteis de la música clásica al punk. Y, Quique, ¿tú qué impresión te llevaste? ¿Cómo fue tu trayectoria, tu incorporación a El Señor que te molesta? Fácil. Yo siempre he sido fans de aquí y estos señores. Yo siempre los he visto en esa media distancia y me pasaba lo mismo que le pasaba al Pera, decía yo. Esta espinita me tengo que quitar. Entonces, yo, verdad, estaba... estas casualidades de la vida que dan los locales de ensayo, ensayaba al fondo de estos señores y había una canción que me volvía loco, un riff, y decía, madre Jesús, madre Jesús, madre mía. Estabas en el local de al lado. En el local de al lado y un día les oí. Y tú estabas tocando una canción de mierda y se escuchaba una canción buena, ¿no? Del otro lado. Eso es lo que suele pasar, cuando haces versiones de Julio Iglesias para cantar en karaoke, es lo que suele pasar. Canciones de mierda y suena cualquier riff que se parece a los Reyes de Martín y del juego, esto es la polla. No, y nos liamos la manta a la cabeza, no sé cómo fue. Esta mierda del confinamiento, ¿no? O sea, vamos a hablar del presente, del mundo. Ha hecho mucho daño, sí. Esta mierda, pues yo en mi casa era un bajista feliz y dije, pues ¿para qué te vas a complicar la vida? Pues no, si se va a acabar el mundo, ¿tú qué quieres ser? Ahora te quieres arrepentir y ser guitarrista. Y un día los llamé y dije, ¿queréis que os eche una mano? Y sonó la flauta, vamos, que me tocó la loto. Les tendiste una trampa, ¿eh? Efectivamente, mierda, me han pillado. Cuando entraste tú en el grupo, la banda tenía ya un EP que sacó en 2018. Bueno, la banda se empieza a formar, os juntáis para tocar, como decía antes Pedro, en 2017. En 2018 aparece un EP que se edita solo en formato digital, con 4 canciones. Y en 2019, en julio, grabáis Buena Idea Idiota, un disco que está teniendo muchísima repercusión, y se edita tal que un 14 de marzo de 2020, no sé si os dice algo esa fecha, si acordáis de lo que estaba pasando por aquí. ¿Queréis darnos alguna charla de anti-marketing? Bueno, eso somos expertos, pero esta pregunta es fácil, se la dejo a Alex. Bueno, claro, me suelta el pollo. Mira, vamos a ver. La idea principal era sacar el disco en el Record Store Day, y esto era algo acordado con Delia Records, pero resulta que pasó lo que pasó. Entonces nos encontramos con una caja llena de... Bueno, un cajón lleno de discos y tiendas cerradas, y no podíamos sacarlo por ningún lado. Y obviamente el Record Store Day ya se había suspendido y nos quedamos con una cara de bobos porque no podíamos vender el producto. Teníamos un producto que no podíamos vender. Uh-huh. Y bueno, pues se decidió que fuese el 14 porque llevábamos encerrados ya mucho tiempo, sabíamos que no íbamos a salir de esa y decíamos, oye, venga, lanzamos este día y vamos adelante y tal. Y bueno, y gracias al buen hacer de Manuel de Delia Records, todo salió adelante. Pero vamos, no hay ningún significado por el día en sí, ¿sabes? Pero te lo puedes inventar, Juan Carlos, ¿cuál fue el significado? Sí, ahora nos quedó la duda. Es que el 14 de marzo nos confinaron. Ah, mira. Y ellos sacan el disco justo el día que nos confinaron. ¿Ves? Por eso decía lo del anti-marketing. Es que somos un grupo inteligente y pensamos, vamos a sacar el disco el día pi. Cuando no los escuche nadie. El día pi, no daba igual. Que, pues, pero no. Da igual, puede ser cualquier año, ¿sabes? El día pi. Pero tiene que ser el día pi, ¿sabes? No fue así, Juan Carlos, perdona, no. O sea, un disco que se llama... El disco salió en abril, no salió en marzo. El día pi. El día pi. Salió en marzo, sí. O sea, salió en abril. El disco salió en abril. Sí. Pero ustedes lo mantuvieron en oculto hasta más marzo. Bueno, en cualquier caso, el disco se ha escuchado muchísimo. No sé si porque la gente en el confinamiento no tenía otra cosa que hacer. No lo sé. Pero habéis tenido un montón de reproducciones. Vosotros que estáis ya curtidos en mil batallas, que habéis estado tanto tiempo, lleváis tanto tiempo en la industria. Bueno, de hecho, lo tenéis todo tan controlado que os autoproducís, os autopublicitáis. ¿Cómo creéis que debe ser esto? ¿Cuál es vuestra idea de cómo deben ser las cosas o de cómo debe hacer las cosas un grupo? Hombre, estamos... somos muy partidarios de la autoproducción, el do-it-yourself, porque realmente no tenemos que aguantar a nadie, ¿no? Mi chica me dice, ¿por qué llamas a todo el mundo idiota? Y entonces yo... pues pienso, joder, es que son idiotas. Entonces, ¿qué cojones voy a hacer? Entonces, no, a mí lo de tener que soportar o que alguien me condicione, pues no me gusta. Y siendo los que somos, podemos hacer equipo y cada uno de nosotros tenemos unos perfiles que casualmente nos permiten ser autónomos en este tipo de situaciones. Claro. Además, llevamos tanto tiempo que conocemos cómo va la situación y lo tomamos de una manera bastante más... relajada y yo creo que sí que funcionamos, ¿no? La experiencia en ese sentido es un grado. Tú eres diseñador, además. Lo que sí que han pasado cosas, o sea, perdón, quiero decir, al final uno topa con la industria, en cierta manera, porque vosotros habéis tenido un montonazo de reproducciones en una plataforma que, si queréis, no vamos a nombrar, que no es Bandcamp. No es Bandcamp. Hace poquito, en un programa de esta casa, bueno, en la última edición, es un programa que se emite en los miércoles a las 10, en la Noche del Cazador, estuvieron un montón de gente muy joven, muy talentosa, con blogs de música, haciendo periodismo por su cuenta, y estuvo Jero... Me vais a permitir que mire, porque es que esto de venir a un programa de amateurs... os voy a decir el blog de este chico luego en un momento, pero bueno, él venía a decir básicamente que no paga una suscripción a esta plataforma de la que estamos hablando y de la que no estamos pronunciando el nombre, porque dice que se portan mal con los músicos. Que se porten mal. Que ellos... Nosotros nos vamos a aprovechar de que se porten mal. Pero... nos da igual que se porten mal. No sé, a mí personalmente es que eso... lo entiendo, pero por otro lado siempre me ha dado un poco igual. Es un poco como cobrar derechos que, y ellos lo saben, cada uno además tiene su opinión. No me parece del todo bien, ¿sabes? Yo soy músico y creo que debería cobrar por tocar. Entonces, es verdad que en el disco he tocado, es verdad que hay un trabajo detrás, no voy a negar ese trabajo y precisamente por eso me gustaría que una entrada a un concierto de mi grupo costase el equivalente a todo ese esfuerzo invertido. No digo que se paguen 100 euros por una entrada. Sí, sí, sí. Si y en este caso una reproducción también, ¿no? Pero en el caso, a diferencia de un escritor que le compras el libro y tiene que comprar, o sea, tiene que cobrar por cada ejemplar vendido, porque el escritor no va a ir a contarte la novela, ¿no? Pero ¿os imagináis que un cirujano, el cirujano que descubrió cómo extirpar el apéndice, cobrase royalties al resto de cirujanos? No, pero es que es lo mismo, ¿sabes? Es de risa, pero es lo mismo. Estamos hablando de ciencia. Empezamos. ¿No? Cuando un trabajo, con lo que a mí la plataforma me parece correcta, pero creo que se le da un mal uso por la propia sociedad en la que vivimos. O sea, creo que la plataforma se aprovecha de la gente en la sociedad en la que vivimos. A mí como individuo me suda la nariz. Sí, o sea, sí. ¿Os acordáis de por qué se inició esta situación? Es porque en un momento dado, llegadas las Navidades, esta plataforma decide enviar a todos los grupos un felicidades, has llegado a no sé cuántas reproducciones. Y un tal. Chisme, ¿no? Y, sí, es una especie de Christmas. Y entonces todo el mundo empezó a compartirlo. Y decían, he tenido 60.000 reproducciones, 80.000 reproducciones, y le preguntabas, ¿qué has cobrado? No he cobrado nada. Y encima estás utilizando tus redes para hacerles publicidad. No sé, no podemos ser tan idiotas. Un éxito marketinero, claro, de la hostia, ¿eh? Claro, también hay que reconocer, claro, la absolutamente. Pero caer en eso ya me parece el colmo de los colmos. Estás ganando dinero conmigo. Yo necesito ese dinero. O sea, yo es que al final hablamos de lo de me levanto a las 5 de la mañana. Hostia, es que nosotros, joder, necesito que cobrar algo al menos. ¿Sabes? No, aunque sea un 0,001, o sea, por reproducción. Ver que en cierto modo merece la pena, pero es que no solo os lucráis, sino que encima nos tratáis como idiotas para que nosotros compartamos vuestro logo. O sea, me parece absurdo, tío. Por eso es muy pertinente lo que decía Juan Carlos al principio y nos preguntaba. Dice, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué jugáis así? ¿Por qué os jugáis a ser Dios? ¿Por qué lo hacéis todo? Dice, porque lo que no hagas tú por ti mismo no lo va a hacer nadie. Claro, también. Eso depende... porque ahora están en una línea, digamos, que todavía no son hiperfamosos, pero sí cuando se es famoso se necesita en la industria. O sea, es inevitable. Es inevitable que la industria el juego, las reglas del juego. Pero son las reglas del juego, ¿no? ¿Las asumes o no las asumes? ¿Querés quedarte en un ambiente under toda tu vida o querés tener giras y tener cosas? Desgraciadamente, ahí hay que caer. No, por más que uno quiera estar escapándose de esa situación, ¿no? O sea, el éxito trae también meterte en el mundo. Eso es, yo creo que es inevitable. No sé si ustedes lo plantean de esa manera, diciendo, mira, que yo no quiero saber nada de esto. Sigo con mis 5.000 visitas, sigo con mis 50 colegas del concierto. Si hay que subir, si hay que dar el escalón, hay que darlo, y cuando te das el escalón, te tenés que meter en la industria. Claro, ¿eh? pero al final lo que hacemos es amoldarnos a la situación que vivimos. Por ejemplo, uno no elige, o a lo mejor no lo tiene planteado, voy a ser padre, voy a hacer una hipoteca, no sé qué. Joder, a mí eso me lo cuentan cuando tenía 15 años y digo, no, eso no lo quiero hacer. Pero luego lo haces. Luego, cuando lleguemos a esa situación en la que dejamos de ser under, que yo lo vea. Ya veremos, ¿no? Que yo lo vea. No voy a hacer de cargo. Mira, a ver, Jesucristo, mira, trae las llagas que te voy a meter. ¿Qué llevamos aquí? Desde el 94, tú desde el 93, yo sí, desde el 92. No vamos a dejar de ser under. Tenemos una edad, somos personas mayores. O sea, ¿qué cojones les va a interesar? Y además, lo sabéis, el rock no les gusta, esa gente escucha reggaetón, tío, no sé qué cabeza. Entonces, ¿qué cojones? Pues no. Desde mi punto de vista, me siento cómodo como estamos. Yo creo que somos cómodos. Y luego el tema es, nosotros hacemos música porque es lo que necesitamos hacer. Es como el que es panadero, tío. Tú vas a ser panadero aunque te dediques a otra cosa, vas a hacer pan. ¿Sabes? Uh-huh. Nosotros hacemos música porque es que necesitamos hacer música. Es bueno para el coco. De hecho, estuvisteis 2 años parados y tuvisteis que volver a ello. Lo que pasa es que, Alex, a mí me parece que esto también ha desbordado un poco vuestras predicciones, porque el señor que te molesta está teniendo verdadera repercusión. Aunque sea en un ambiente, dices underground, pero está yendo un poquito más allá. Es más, yo creo que vosotros a lo mejor no os esperabais llegar a este punto, ¿no? Os habéis pasado 17 años con Individuos, que era una banda que tenía respaldo, pero hablábamos ahora en número de reproducciones y la demanda que está teniendo el grupo, estáis teniendo un éxito bastante considerable. Pues, joder, me gusta mucho que me digas eso, pero vamos, que... Yo es que creo que en realidad, después de mucho... Siempre hemos hecho un poco lo que nos ha salido de la nariz, pero ahora no solo hacemos lo que nos apetece, sino que no nos importa la repercusión que tenga. Entonces eso lo hacemos sin ningún filtro, sin ningún prejuicio. Te vas haciendo mayor y dices, claro, ¿sabes? Claro. Ya va a llegar un día en el que no voy a poder tocar. ¿Qué quiero hacer? Tocar, ¿sabes? Yo ya no quiero vivir de esto. Quiero hacer lo que me dé la gana. Sí, quiero vivir de esto, pero ya no es un objetivo ni siquiera en mis 10 primeros puestos de la escala de prioridad. Yo lo que quiero es tocar con estos señores que me lo paso de puta madre. Bueno, pero también hay que decir que también ustedes están teniendo un, no digo un éxito rotundo, pero sí, que ya por ejemplo en Latinoamérica, joder, macho, que antes de hacer el programa estábamos hablando de entrevistas que le están haciendo por Latinoamérica. Nos llaman y tenemos que contestar al teléfono, llaman muy tarde, como a las 3 de la mañana, claro, y por eso entonces lo coges y dices, ¿quién es? Y es un alguien, y es claro, pero hay que coger un tío que siempre está siempre con el teléfono en la oreja, ¿no? No, porque además eso probablemente me supondría un divorcio, así que no. Pero hay que tirarle a ver, es relativo. Al final, ahora se fijan en Sudamérica y cosas así, y es, jolín, para nosotros es un halago, es muy divertido, pero es circunstancial. Es circunstancial. ¿En qué sentido es circunstancial? En que realmente tú cuando lanzas algo tienes 20 minutos de fama y luego ya no, la gente no se acuerda. Bueno, es que vuestro disco dura 21 minutos. Y que viene a ser, o sea, lanzar algo es echar una moneda al aire, ¿sabes? O sea, es a la gente le gusta o no le gusta. Y claro, a lo que iba es que yo creo que como ahora ya no nos preocupa de si les gusta o no a la gente, hacemos lo que nos sale del estómago. Sí. Sin más. Sobre todo. Sin más. Y a lo mejor por eso ha tenido más aceptación, porque igual alguien se siente mucho más identificado cuando el que te lo está diciendo es sincero. Y con esto no digo que antes no hayamos sido sinceros, ¿no? Sí. En una época anterior a lo mejor te preocupabas de, hostia, es que esto no suena bien, es que este arreglo no debería ir aquí. Muy punky todo, lo que tú quieras. Pero es verdad que llegas al estudio y tienes que poner orden, porque si no, no. Sí. Muy punky. Pues ahora no, ahora es, ¿qué quieres hacer esto? ¿Suena así? Pues para adelante, ya está. Pues vamos a poner un ejemplo de, bueno, hablando antes de nada de visceralidad, el compañero del que hablábamos es Jero Romero y el lo prometido es deuda, el blog es j-musind.blogspot.com. Os recomiendo que si le echéis si tenéis memoria para anotar eso, es complicado. Pero fíjate, lo tengo para anotarlo, pero no la he tenido para acordarme. Y vamos con, decía, hablando de cosas viscerales, con cosas hechas desde las tripas, vamos con Corbatita de Bedel. Con Corbatita de Bedel, venga, vamos a ponerla. ¿Esta canción está buena o es una mierda? ¿Cómo lo ven? Para mí esta es mi canción favorita. Esta ¿sí? Cumpleaños feliz y estas son mis canciones favoritas. Es la puta hostia. No, ¿sí? Realmente Corbatita de Bedel, yo estoy enamorado de esta canción, siempre lo comento. Cada uno tiene su preferida, esta es mi preferida. Pues nada, vamos a ver si me gusta a mí. Si no me gusta a mí, la quito. ¿Cuánto dura esta canción? 3:20. Si no me gusta, al minuto 10 la quito, ¿vale? Vale. Venga, vamos a ver qué tal. 3:20. Ahí tienen a otro idiota que se cree. Solo eres un pringao que se cree. En la casa de Eddie estuvimos parados no 2 años, como el señor que te molesta, pero unos 4 o 5 meses durante lo que llamaron el confinamiento duro y volvimos tal que un 29 de junio. Hicimos un programa al que titulamos Nueva Anormalidad y, por supuesto, la primera canción que sonó fue el parody de los Full Metal Jackets, nuestra sintonía, pero la primera canción que pinchamos después fue Buena Idea, Idiota, un gran tema, que es el que abre vuestro disco y el que le da título además. El 25 de enero hicimos un programa en Radio Vallecas de despedida porque nos cambiábamos, nos movíamos a esta casa, a LH Magazine, y pusimos este Corbatita de Bedel. Lo que hicimos fue... decidimos despedirnos dedicándole una canción a músicos, a amigos de la casa de Eddie que nos habían impactado en el último año y también a gente que nos había acompañado durante este largo trayecto en Radio Vallecas que duró unos 15 años. Mm. Ambas canciones tienen mucho mensaje, tienen muy buena letra, y es que vosotros cuidáis mucho las letras y además sin dejar el sentido del humor al lado, de lado. Mm-hmm. Sí, bueno, me declaro culpable porque al final soy el que se encarga de eso. Yo soy un chico que siempre va con una libretilla o algo, y entonces yo voy apuntando las frases que uh-huh. dice la gente. Por ejemplo, si el flaco dice algo que me llama la atención, pues me lo voy a guardar. Ah, bueno, préstame atención, te voy a decir algo en tu ratito, ¿vale? Para que hagas la siguiente... Sí, porque probablemente para el siguiente disco ya contigo. Te voy a seguir un par de días. Vale. El flaco es un libro abierto. Pero no lo apuntes en el cuaderno de cosas que te importan una poca polla, ¿eh? Claro. Apuntarlo en el bueno. No, eso solo lo tengo para tus cosas. En el librito azul, ponme. No, bueno, le damos le damos mucha importancia a las letras, pero humildemente, tampoco... Como yo, Estrame. Como Bob Dylan. Algún día voy a subir los micrófonos cuando esté sonando una canción. Sí, ¿sí? Y a ver qué dicen. No, sí, sí. Igual os acaban dando el Nobel, como a Bob Dylan. No, sí. lo rechazan, ¿no? Y en cuanto... Tú rechazas huevos y lo rechazan, ¿no? Todo lo que sea dinero no lo quiero yo. Tú no te cagas. Hombre, yo ahí fuera de coña. Si alguna vez te dan un Nobel a ti o a quien sea de mi grupo y lo acepta, dejo el grupo. Si te lo dan a ti, vas a por él. Claro, hombre. El Nobel es para ti, cabrón. Si el Nobel no es para mí, que no sea para nadie. Pero sería el Nobel tampoco, de ciencia, ¿no? Sería el de ciencia. No, es un paquete de tabaco. El que sea. El paquete de tabaco. Pero decíale es que el encargado de estas cosas es él. ¿Tú has hecho alguna letra o has aportado en alguna no, de las letras? Sí, no miento. Pero cambia la pregunta. ¿Has aportado algo en la banda? No. Miente. Creo que hay una historia alrededor de la batería de este tema. Ah, de Corbatita. O sea, la que acaba de sonar, sí. Corbatita. Sí. Que la tocas tú. Sí, que soy el batería. Esa es la noticia, ¿no? Eso es. Esa no está asambleada, esa la tocas. Tenemos titular y uy, en Bryce, no, uy. No vino el batería al canto del loco a hacer mi batería. Esa la pude hacer yo. es curiosa porque es como un riff de batería, ¿no? El tum, tum, tum, tum, pa. Pues la primera vez que yo toqué la batería, me senté delante de la batería, no tenía nadie que me dijese cómo se tocaba eso. Que fue casual, porque un familiar se compró una batería y me dijo, la tengo ahí, y yo fui. Uh-huh. Entonces me senté delante y digo, ¿y esto cómo se toca? ¿Sabes? Pues igual que coges la primera vez que coges una guitarra, lo normal es que toques todas las cuerdas por orden, pues yo toqué la batería por orden. Y timbal derecho, timbal izquierdo, el otro aéreo derecho, bombo, caja. Tu, tu, tu, tum, pa, tu, tu, tu, tum, pa. Es un buen inicio, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Esa es lo primero que hice en toda mi vida en la batería. Y de verdad que llevaba, eso sí se lo dije a Alex, llevaba años pensando en... Es un ritmo, ¿sabes? Hay que hacer una canción encima de esto solo por quitarme la espina, porque... Esto lo tengo que meter donde sea. Donde sea, por mis santos cojones, porque... ¡Ole! No, pero fuera broma, es lo primero que toqué en toda mi vida en la batería. Mira. A destiempo, o sea, no sonaba con este ritmillo, ¿sabes? Pero... Me empezó a sonar y solo repetía. Y pues a partir de ahí vino el resto. Y tardaste 20 años. Eso es, tardé 20 años en aprender a hacer una canción con eso. No, perdón, 30 años. Eso me pasó con 14. Benditos 14 años. Tanto tiempo para acabar siendo además unos masters de la estrategia. Habéis sido capaz de meter eso ahí con calzador, no sé si decirlo así. Habéis hecho además un disco que decís vosotros mismos que es estratégicamente corto para que queden ganas de volver a escucharlo. Vale. Totalmente. Lo suyo es que lo escuches dos veces. Si escuchas un disco dos mínimo. Veces, esto es como lo típico. Tú pones una canción 20 veces y entonces acaba gustándote porque son unos pesados. Uh-huh. Bueno, yo he hecho un disco tan corto que lo vas a tener que escuchar 5 veces para darte cuenta que lo has escuchado y para cuando lo hayas escuchado la quinta vez, ya te habrá gustado una canción. No te va a quedar más remedio, no. Ese es el sistema. Pero es una curiosidad, porque es un estilo de música que generalmente tiene temas cortos, de 3 minutos, 2 minutos, bueno, o hasta 1 minuto, ¿no? ¿Se puede romper esa barrera en este estilo musical de hacer una canción de 4 minutos? ¿Se puede meter un solo de guitarra? Bueno, de 4 o de 10. ¿Se puede meter coros? Sí. Estoy inventando cosas en este momento, ¿eh? Pero lo tienen en mente. ¿Se puede hacer un tema de 5 minutos? ¿Ópera rock? Bueno, yo es que lo que pasa es que... O repetir el estribillo 300 veces. Vais a hacer el Tommy's Punk. En Buena Idea Idiota, si alguien tenía que hacer un solo, tenía que hacerlo yo. Entonces era mejor que no lo hiciese. Entonces, ahora tenemos a Quique, que Quique igual sí puede hacer un solo. Entonces no te puedo decir si a futuro esto se hará. Puede ser. Pero no de sé. Recitado de voz. O sea, que se para todo y... Tú le has dado, Quique, tú le has dado un toque Pink Floyd a la banda, yo diría, ¿no? ¿Estás ahí? Yo siempre he sido un Pink Floyd de libro. Pink Floyd, ¿no? El Pink Floyd este... Pink Floyd. Oye, ¿cómo fue eso? El indio, ¿sí? Del Gruta 77 es una persona el que... El indio, joder, macho, hace años que no lo veo al sí, indio. Fíjate, pues les ha lanzado ¿le muchísimos... ¿Le llamamos o qué? ¿Le llamamos al indio? Pues sería déjalo que estará... Igual está que está viendo el partido, que está viendo el partido. Está viendo el partido. Está viendo el partido. El indio solo está viendo el partido. Y... El indio no ve un partido en el que juegue Sergio Ramos. ¿Cómo hace sangre? Ah, bueno, decía que os ha lanzado muchos piropos y hay una anécdota muy chula de porque al indio, que lo conocéis todos, en realidad le llegó el disco por ti, que fuiste el último a entrar en la banda y que el disco estaba ya grabado cuando sí. entraste. El indio es un personaje que da miedo y echa muchas broncas. Además le conoces, más miedo te da, ¿no? Pero tú tuviste las pelotas de llevárselo. Claro, hombre, yo siempre el hueso duro y a la encía, vamos. No hay que permitirse el lujo de fallar. Claro, el indio cuando te quiere te echa la bronca, ¿no? Entonces me decía... Joder, es que si no me lo traes tú, esto no me lo trae nadie. Esto era un grupo de puta madre, ¿por qué no me lo traes? Y yo, no sé, indio, porque a veces hablas así fuerte y... Yo no hablo fuerte. Pero es que aquí ya tenéis que tocar, dame otra cerveza. Pero indio, por favor, pero es que esto es de puta madre. Y yo, claro que es de puta madre, por eso te lo he traído, que te quiero, que te voy a traer un disco de mierda, de chichinabos. Y luego ya cogí un poco más de valor y dije, es que... bueno, quiero tocar con ellos. ¿Cómo que quiero tocar con ellos? Si tú tocas el bajo. ¿Cómo? ¿Pero qué vas a tocar? ¿Tres bajistas en una banda? Y yo, no, voy a tocar la guitarra. ¿Pero cómo vas a tocar con la guitarra? Entonces, la más bronca me echaba yo, más me abandonaba y decía... Tenéis que tocar aquí y lo tenemos que hacer porque, claro, todavía no lo hemos hecho. Bueno, creo que al resto os dijo algo así como: sois tan gilipollas que si no llega a ser por Quique, no me traéis el disco. Exactamente, sí, sí. Lo dijo textualmente así. Sois tan gilipollas que no me lo habríais traído. Aun conociendo al indio desde hace 20 años. Que por eso mismo, por el miedo a las broncas, ¿no? Fíjate, pero es que realmente nosotros cuando lo grabamos, no. Como estaba diciendo antes, tampoco teníamos esa impresión de que esto fuese a ir mucho más allá. Entonces, no le dijimos nada al indio porque no... Bueno, que pensábamos hacerlo como a posteriori y tal. Porque no le dijimos nada a nadie. Es que no le dijimos prácticamente nada. Eso de que lo hicimos para nosotros no. Es absoluto. O sea, sí, este sí. Disco sí. Es onanismo y, total, y punto, total, ¿sabes? Total. O sea, que haya llegado a los demás es casi casualidad. Titular, este disco es onanismo puro. Eso pues, es. Hombre, pero onanismo tampoco, porque tampoco es que hagamos solos así locos ni nada parecido. No, onanismo porque lo hicimos por darnos placer a nosotros mismos, no con ninguna expectativa de enseñárselo a nadie en particular. Pero, o de... Entre los hermanos que se tocan y lo de darnos placer a nosotros mismos. Está quedando esto perfecto, no sé. Y fue por eso que el indio os propuso hacer la presentación, no sé si fue él, la presentación del disco con Durango 14, aunque luego se abortó en el Gruta 77. La presentación de este disco, cuando se haga, se va a hacer en el Gruta 77. Eso lo tenemos claro. Un gran amigo personal del Gruta 77 es el Amonra, que ya hace mucho sé que la gente de las madres están preparando disco las muy, madres muy ¿sí? amigo dentro muy amigo poco de lo vamos las a tener que tener aquí. Somos muy amigos de las madres y el Amonra es un tipo es un gran que bueno ya no está en el Gruta, lo dejó hace unos meses, ya no está allí repartiendo sí lo dejó pero bueno. Por eso se me vino a la cabeza cuando hablaban del indio y del Gruta, que bueno, que yo con Amorra tengo una relación personal, digamos, una amistad muy, muy, muy bonita y un tío que encantador, un grande. Un Sabina malogrado salió ahí. Es un auténtico crack. Pero ¿cómo no vamos a flipar si en la mitad de los sitios que vamos nos mentan a las madres, al indio, a los macarrones que son los a los macarrones, a los macarrones que son los vecinos del local de al lado? Hicieron una versión de un tema del último disco de las madres, los tíos. Dice, pues ¿cómo no vas a ir por la vida dando la gracia? Bueno, no solo habéis tenido una buena recibida por parte del indio y del Gruta. Los compañeros de Uruguay de Pedimos Perdón Radio os nominaron, hacen unos premios, dan unos premios a final de año. Estabais en 3 nominaciones, el reverendo os ha entrevistado en una entrevista muy chula que hizo. Ahí sí que estabais todos, en la casa de no sé quién. La casa de Eddie, no. La casa de Eddie no era. Ahora, esto es la casa de Eddie. Esto es la casa de Eddie. Esto, ¿eh? Escuchen, esto es la casa de Eddie. La casa de Eddie. Estábamos en la casa de Yago haciendo esa entrevista. El que pone orden. El que pone orden. El que pone orden a las cosas. Y bueno, con el reverendo ya casi tres veces hemos tenido entrevista. Nos adoramos, es que nos caemos muy bien. Es un tipo con una flema británica, iba a decir, porque el tipo está así como sin inmutarse y luego la suelta. Te va dando latigazos. Sí, sí, sí, cuando le decís en una entrevista, de lo de reverendo, ¿por qué te viene? ¿El reverendo de qué? Dice, por hijo de puta. Con el mismo tono, que te dice buenas tardes, sí, sí, hijo de es como puta. Una abreviatura. Es un figura. Saludos al reverendo. Claro, sí, que sí. A nosotros no nos entrevistamos. Estamos. Entrevistamos nosotros. Entrevistáis Juan Carlos. Empecemos. Juan Carlos, empecemos a hablar. ¿De dónde de ti? Te viene lo de Juan Carlos? No os voy a decir que me viene del rey. No es emérito, si es no es por emérito. Exactamente. ¿No? No, si estáis esperando. Pero ¿y lo del flaco? ¿De dónde viene lo del flaco? Bueno, ¿Paco? Bueno, hace años atrás estaba. Ahora ya estoy más redondito. Pero de tripa. Pero sí, siempre. Bueno, realmente mi apodo de teenager era Globo. ¿Cómo? Globo de globulito. Eso no lo sabía yo, Globo. Globo de globulito, porque era un palito. Y era y ahí toda la gente me decía Globo. O si no, otra gente me decía Mario. Me deformaron el nombre, que es Mauro, y me decían Mario por Mario Baracus de Brigada, que era todo lo contrario. Negro, corpuloso y con cadena. Eso es retranca la llena. Era todo lo contrario. Sí, sí. Total. Son cosas que. Y así, amigos, es como se le da la vuelta a la tostilla y el entrevistador se convierte en el entrevistador. No, yo, de verdad, sí que os tengo que decir una cosa y es que os agradezco mucho que me hayáis invitado a venir aquí. Es un placer tener. Estás a gusto, Eddie, en tu casa. Eddie, estás bien en tu salón. No, sí, acá estamos cómodos. Eddie. No te vayas, coño. Eddie. No te enfades, hombre, no te enfades, ven. Va. Hablando de visitas ilustres del señor que te molesta a casas que luego hacen suya, estuviste, Alex, fuiste tú, en representación del señor que te molesta en el show del Hombre Lobo. Decíamos que el 25 de enero hicimos una despedida y se la dedicamos canciones a músicos, amigos. Para mí es un podcast que he conocido en el último año y pico y que me ha impactado. Lo tiene ahora parado, pero me ha dicho por Instagram que promete que va a volver pronto. Yo quiero que le dediquemos una canción que va a ser para que la vayas buscando, Hombre Flaco. Sí. Declaración simplificada, pero está en una pestaña aparte, está en el Bandcamp. Sí, sí, okay. Aplicado. La tenemos ya preparada. Acuérdense, amigos, que este es el último mes para hacer su declaración de la renta, así que siempre si la hagan, háganla simplificada. Eso es, escuchen esta canción y vayan pidiendo número en Hacienda. Consejas del señor que te molesta. Me gustaría, Alex, que se la dedicases tú al Hombre Lobo y le dijeses algo bonito. Ey, Hombre Lobo, te amamos, cabrón. Eso es lo más bonito que te sale. Llamamos cabrón, tío. Sigue adelante. Adoro el pentagrama que me dejas en la espalda cada vez que me follas. Eso igual hay que cortarlo. Idiotas, rubias con neuronas, odiadas, declaradas. Declaración simplificada es un tema que daba título a vuestro primer EP. Además, ha sonado la versión del EP, sí, y que habéis regrabado de los buena. Cuatro... Eso, la buena. La del grillo y el tiro. Eso es, de los cuatro... La que quedó afinada, ¿no? Decía que tres temas de ese mini LP han aparecido luego en el disco, habéis hecho grabaciones nuevas, pero como decía Quique, en esta versión de Declaración Simplificada aparece por ahí un grillo que a mí sí me flipa. Y, joder, yo os quería preguntar, sí, porque pasar. Ahora mismo había desaparecido Pedro. Cerramos la puerta, vamos, bueno, a ver la parte. Les comentamos, el batería se ha quedado... Sea por cerveza, no vengas. Creo que tenemos que abrir. El batería se ha quedado encerrado. Se ha encerrado. Se ha quedado encerrado. Vamos a abrirle. Está aprovechando para ir a por cerveza. Sí, sí, sí. Sí. Abrirle, abrir. Una vez que traiga la cerveza, le podemos abrir la puerta. Va a traer una prueba de vida. Y con PCR, que venga con PCR. Ahí está el PCR. Mira, me alegro que estés ya aquí, Pedro, porque esto quiero que lo oigas. Os... Ahí estamos. Venga, esto, ya estamos. Estos lunes noche, locos. Os quería preguntar por el grillo que aparece en Declaración Simplificada en el EP. ¿Lo echasteis de la banda porque podía ser perfectamente un quinto miembro ahora mismo? ¿Se fue él, emprendió carrera en solitario o lo cambiasteis por Quique en un mercado chino? Quería cobrar. Ojo, tenía... esto es un comentario racista. A mí me molaba mucho lo del grillo y lo del tiro y tal. Lo que pasa es que esto es fue un momento que ya... Teníamos prioridades diferentes. Se fue, uh-huh. El grillo decidió que era mejor vivir de la naturaleza, no participar del capitalismo y no sé qué. Claro. Teníamos diferentes perspectivas de la vida y se fue. Bueno, supongo que al principio le llenaría eso de estar en un grupo punk, pero... Claro, cuando nos volvimos mainstream dijo, no, esto no es para mí. ¿Habéis oído el tiro final de la canción? Sí, ese grillo. Pues ya sabéis lo que le pasó. Eso es lo que hizo el grillo. Es lo que hizo el grillo al final. Bueno, se fue un grillo, pero llegó Quique, que como veis, gran acogida por muchos medios. Vosotros estáis influenciados o bebéis de muchas bandas muy famosas dentro del panorama punk. Sois declarados fans de Cortatu. Además, le hacéis un homenaje a uno de sus discos en el vuestro, porque al protagonista, al señor que está apuntándonos con un plátano, le tapáis los ojos. Uh-huh, totalmente. Bien. Y además, qué sé yo, vosotros estabais, ¿verdad, Pedro y Alex, en que era Profesionales con el bajista de Siniestro Total, con Óscar Avendaño? Óscar Avendaño, sí. Y tenéis también vinculación con Willy Legal, un grande, pero sí. Eso era porque estaba en otro proyecto, ¿verdad? Madame Club, ¿no? Era, sí, estaba en Yago, un grupo anterior también, Yago donde estaba Pedro. Yago Santos. Estábamos Yago Santos y yo, y produjo una o dos de las maquetas. Sí, sí. Pero es que en realidad es esa la música que has, con la que has crecido, ¿sabes? Uh-huh. Incluso aunque no te la hayas puesto tú, tenías un tío, un hermano, tu padre o tu madre, o una tía o una prima que ponía esa música. Sí, a mí Los Ilegales, fíjate, me empezaron, los Cortatu los escuché. No en su día, porque yo era muy heavylon y entonces el punk no me llamaba, pero los escuché después. Sin embargo, Los Ilegales los escuché de verdad bastante después. Willy os dijo una frase que escuché en una entrevista que me hizo mucha gracia. Dijo algo así, dije, ¿cuánta sabiduría? Como, no seáis gilipollas, tenéis que tocar por debajo de vuestras posibilidades. 100%. Siempre. Fuera de broma, esa ha sido una de mis máximas. O sea, eso fue una lección de vida absoluta, no solo en la música, una lección de vida. Es... Tú cuando te estás entrenando, ponte al 120, ponte sí, al 150, sí, hasta que explotes. Estás entrenando, ¿sabes? Para eso es un entrenamiento. Es verdad que cuando uno toca en directo, o sea, en la sala de ensayo toca a una velocidad, pero cuando es el directo, ahí el BPM sube un poquitito más. Hay sí, un poquitito sí, sí, más de... Eso es adrenalina pura. Y entonces hay muchas cosas que en el local te salen porque estás tranquilo, porque claro, no sé qué, y estás hiperconcentrado. Pero llegas al directo y no. O te sale renqueando, y de verdad es mucho mejor tocar por debajo de tus posibilidades, pero que suene sólido. Pero esa situación le pasa mucho al batería, que está sí, en la sala de ensayo tocando tranquilito, llega al directo, empieza a tocar más rápido, y el resto de la banda mira así al batería diciendo: Teo, eso, bájame un poquito. He estado muchos años, de hecho, los últimos sí, años de mi vida tocando con claqueta, con individuos, tocábamos sí, con claqueta para que eso no sucediese. No sabéis la cantidad de veces que con claqueta el bajista y el guitarrista se dan la vuelta, miran a la batería y dicen: no es el tempo. Y dices tú: bueno, pues vale, porque tú lo digas. Díselo a la claqueta. Claro, es que hoy la claqueta está un poco irritada, ¿sabes? Y quiere despistarnos. Hoy se puso grunge. Sí, sí, sí. Hoy está triste. Lo siento, pero hoy no quiere correr más. Está agotada de ayer. Bueno, yo os propongo, no sé cuánto tiempo llevamos ya de programa. Esto da igual. Está, por cierto, un momento, nos llaman desde la Cartuja. Gol de Sergio Ramos. Vamos, Sergio. Venga, vamos. ¿Cómo se abraza con Bryce Méndez? Yago Aspas mira desde el banquillo, compungido. Y Santillana dirigiendo. Santillana. Es que me encanta. Decía, os propongo un juego. Esto es la primera vez, creo, que se va a hacer en la casa de Eddie. Bueno, vamos a hacer una revisión de alguna muy buena banda de punk del panorama nacional. Vamos a poner como 20 segundos, hemos elegido tres canciones, 20 segundos de cada una, luego la dejaremos sonando de fondo, para que primero ver cómo de engrasada tenéis la memoria musical, a ver si lo reconocéis, y luego, una vez los hayáis reconocido, que sois unos hachas, estoy seguro de que esto va a funcionar, que nos digáis qué os evocan. ¿Qué momentos de juventud habéis vivido con ellos? ¿Qué recordáis de...? Primera prueba. Primera prueba, lo dejamos sonar 20 segunditos y luego lo bajamos. A ver qué tal. Están moviendo la cabeza. No sé si esto os ha dicho suficiente. El batería, por cierto, es prodigioso, Pedro, de este grupo. Y tiene una pegada de la hostia. Tiene una pegada de la hostia. Esa caja es maravillosa. Esto os trae algún... la dejamos sonando un poquito de fondo. Venga, esto merece vamos la a dejarla. Son los, para mí, de lo mejorcito del punk rock que ha dado este país. Esto es del primer disco de los Nuevo Catecismo Católico. No sé si es una banda a la que le habéis dedicado mucho tiempo... O ninguno. Pues yo no lo había escuchado hasta hace... O sea, había escuchado el nombre del grupo y la empecé a escuchar como hace 6 meses. Sí, para mí son también brutales. Son nuevos. Nuevos en el sentido de que hace 4 o 5 años que los escucho. No mucho más. Son brutales. Yo sobre todo... Y muy puntualmente. Sí, sí. A mí me gustan mucho. Yo a este disco y al segundo, este es el primero, vuelvo continuamente. Así que bueno, vamos a seguir. La próxima es muy reconocible. Yo creo que os va a sonar. Clasicazo también, son leyenda, estos son leyenda. Así que cuando quiera el hombre flaco nos deja escuchar un cachito. Venga. Nos gusta cagarnos en la sociedad. Quien se acojona cuando nos va a pasearnos. Es la banda trapera, la ¿no? La banda trapera del Río, sí, señor. Bien, sí, señor. Es que, vamos... Cuando todo vaya mal, toca blues. Pero es curioso, porque es con un estilo, con una base muy bluesera, muy... Pero el punk puro. Bueno, sí, me decía un amigo que para él eran los Leño Punkis. Claro. La banda trapera. Loquillo se ponía de rodillas y pedía perdón. Ahora sale la banda trapera del Río, ahora sale. Son bestiales. Pinchábamos hace poco, hemos pinchado un par de veces, a Fox System, que es una banda de punk rock de Lérida, y los tienen entre sus referencias. Y yo les decía, bueno, apuntáis alto, y me decían, no, pero decimos que los tenemos ahí, no que nos parezcamos, ellos son leyenda. Digo, sí, os he entendido. Son una banda de culto. Y vamos con otra, habíamos dicho punk rock. Esta banda no es exactamente de punk rock, pero yo creo que os va a sonar. Britney Spears. Pues mira, os relacionan mucho con Britney Spears y con esta banda también. Venga, a ver qué tal. Por favor. Cri, cri. Eres tú, John Wayne. Eres tú, John Wayne, no lo soy yo. Eres tú, Bourbon. Bueno, vamos allá. Eres tú, Bourbon, no lo veo, George. Os habéis puesto palotes los tres, que lo sé. Y además, mira, cuéntale lo del camino. Cuando te has puesto a cantar por encima... De mis posibilidades. Alex. No se sabía si eras tú o eras José L. Santiago. El jurado del programa siempre hace esta... La voz. Estamos en la voz. Tú podrías ser cantante, pero... Si supieras cantar. Ay, si no fuera por la voz. Si no copiases tanto a José L. Yo habría triunfado. Si no fuera por la voz, serías un buen cantante. Diego Gallo, coño. Gallo, coño. Los enemigos, joder. Muchos años escuchándolos, muchos años siguiéndolos. Coño, pero que... Sí que bien es cierto que que los últimos discos no sé, de repente yo perdí esa senda, ya no estoy colocado en ello, cosa que por ejemplo me comenta Bendaño, que es una buena noticia. Dice, tú ahora antes cantabas y parecías Josele y ahora cantas y pareces tú. Y eso es un avance de cojones. Eso es un piropazo. Claro, y está muy bien. Estos señores han tenido la suerte con individuos de ser producidos por Fino y aprender mucho haciendo esas cosas. O sea, que el que mama teta pues se cría y crece. Bueno, la canción de uno de los nuestros, de vuestro disco, te lo habrán dicho muchas veces, pero el parecido con José Leay es brutal. Bueno, no, esta es la primera vez que... No sabíamos. Curiosamente... El parecido de la canción, en la canción podría ser perfectamente de Los Enemigos. El principio puede ser, sí. Pero yo creo que esta vez es sin querer. No es que antes fuese aposta con individuos, ¿no? Ah. Pero es un poco, pues... lo que hablábamos antes sobre, ¿no? Cuando eres más joven y estás tocando con un montón de gente y te estás empapando de influencias y para encontrarte a ti lo que haces es imitar a otros durante un tiempo. Entonces, cuando dejas de imitar a ese, igual has sacado algo que haces tuyo. Te queda el una pequeña cosita que haces tuya. Pues es verdad que Individuos funcionó mucho tiempo, Madame Claude también, en su día, pues porque Enemigos fue una influencia muy grande para todos los que estábamos haciendo rock en aquella época y tenías 17 o 20 años, ¿sabes? Pero no me jodas. Era como, joder, ¿qué querías hacer, hombre, G? Que te llamen David Summers. No, claro. Menudo entonces, piropo el que te llamen sin querer, sin querer, entiendo perfectamente. Lo que pasa con uno de los nuestros es que realmente cuando se compuso esa canción, además esa fue una canción que compuse como un viernes por la tarde y a la media hora teníamos que ensayar, así que... Cogí el coche, todo mal. Llegué ahí, escribí la canción en el local, en el sofá de Ernesto. Todo mal. Lo escribí todo y tal. Un buen título, en el sofá de Ernesto. Estaba pensando lo mismo. Cuidado, ¿eh? En ya el sofá de Ernesto. Esto hay, próximo disco. Hay que apuntarlo. La casa de Eddie y el sofá de Ernesto. Bien, y el sistema es que yo de esa canción estaba pensando más y estaba muy influenciado en ese momento más por Cabeza Fuego. Y por los Nikis, más que Los Enemigos. Luego de repente la tocamos y parece que es una canción que está muy pensada hacia eso, pero en realidad era Cabeza Fuego. Lo que teníamos ahí era Cabeza Fuego. Pero bueno, es curioso. Cuando te pones a escribir, ¿qué escribís? ¿Tu vida? ¿Lo que ves? ¿Lo que escuchas? ¿Lo que te comentan? ¿Escribís tu vida o te la inventas? Me baso en referentes culturales. Entonces, eso ya me complicó, no la tenía eso. Claro, o sea, no entiendo ese concepto. Eso ya está en otro claro, nivel. Me estás echando al grupo con esa expresión. Tranquilos, yo soy antropólogo. Venga. Ponlo en Planeta Tierra. ¿Qué dijo? Estás acostumbrado a gente rara, ¿verdad? Que eres antropólogo. Esta es mi labor. Lo que hago es escoger frases de la cultura popular y llevarlas hasta un tema. El tema es que tengo que ir recopilándolas para construir una canción entera. Así que yo voy cogiendo de ti, sí, de todo el mundo, y cuando decimos, vamos a hacer una canción sobre Godzilla, pues vamos a coger todas las frases que tengo de Godzilla y vamos a ponerlas aquí y a ver si podemos construir una canción con esto. Y así funciona. Vale, mal, ¿no? Funcionas mal. No, pues claro, funciona mal. O sea, sí que si funcionase bien, joder, no me levantaría a las 5 de la mañana, pero es que aquí no se me escucha. Si funcionase bien, estaría prejubilado ya. Claro, joder, sí. Habrías trabajado en banca. Y si no se funciona bien, no, serías cajero de banco. Nos pagarían las cosas ahí y todo iría bien. Pero, claro, claro. Pero esa es tu manera de trabajar, de hacer una letra. Es muy complicada, ¿eh? No, para mí no lo es. No. Me parece además muy divertido. ¿Dónde te gusta escribir? ¿En un váter? ¿En el comedor? Mientras estás haciendo la comida. ¿Dónde te salen esas cosas? Eso sí que es una... Yo creo que le da igual dónde conteste. Escriba. No, es tan fácil que puedo contestar. Que conteste el antropólogo. Pablo, en realidad ha venido al grupo a estudiarnos. Solo tiene un doctorado, así que conteste. Trabajo de campo, Quique. Lo fácil. Mira, Alex no es una persona que vaya fijándose en detalles o que trate de capturar la realidad. Es como él en sí, yo siempre le he visto como un alambique. Es un tipo al que le puedes echar todo el ollejo, todo el pellejo que quieras y él va cociendo lento y de repente van saliendo unas gotitas ahí, ¡poc! Y caen y es un destilado precioso y te dice verdades como buena idea idiota, ¿no? Como un tipo un día trató de corregirlo y dijo, pero esto tiene que llevar una coma, ¿no? Es buena idea, coma idiota. No nos estamos metiendo con nadie, es que las ideas tontas son las que funcionan. Claro. Uh-huh. Es una estupenda idea desastrosa. A mí, y desde Individuos me pasa, yo creo que Alejandro es un tío que escribe muy bien porque es un periodista. pero de verdad, o sea, es un periódico, estudio. O sea, es un no, ah, no, Kapuscinski, no, o sea, es un transmisor de la sí, es un contador de historias, es que un periodista, es un contador de lo que ve a su alrededor. El que se quiere dedicar al periodismo y quiere contar algo sobre fútbol, como lo que estamos viviendo ahora esta noche. Sí, sí, sí. La derrota de España, 8-0. Claro, y pagándose el máster de Radio Marca. Y ganándolo en Luxemburgo, es que es triste, ¿eh? Épica derrota. No, fuera broma, sí. A mí siempre me ha parecido muy bien periodista. O sea, yo creo que tenía que haber sido periodista. Y si eso lo aplicas con esa pequeña flema gallega, bueno, gran flema gallega que tiene el cabronazo. Esa retranca. Eso es. La trancasita. Eso te lo llevas a usarlo como terapia para, pues como yo toco la batería. Yo toco la batería por no pegar al resto de la humanidad. Claro, está muy bien. Está yo muy cojo bien. Dos palos y se los pego a la batería. Ya esos está. Dos años que estuviste sin tocar. Pues iba con el coche y con las ventanillas subidas, pero llamando hijo de puta a todo el mundo. Dos semanas. Palo uno, palo dos. Entonces, me parece maravilloso porque de verdad sería de los pocos periodistas que si él se dedicase al periodismo yo lo leería. Porque te cuenta las cosas, aunque le molesten, te dice la verdad. Y ya tenemos al que hace las letras. La música, el riff de guitarra o el ritmito, ¿quién lo trae? O sea, ¿o esto es una cosa conjunta? ¿Cómo trabajan? Puede ser que vayamos al local y ya, por ejemplo, Pedro tenga algo en la cabeza. Mira, tengo este ritmo y molaría tirar algo encima. O llega aquí que dice, tengo estos acordes y tal, y me los pasa y me dice, a ver si se te ocurre algo. O tienes algo que te pueda cuadrar. O, vamos, pero básicamente es una acción colaborativa. Sí. Que ellos... Aquí la banda suena porque está la banda y tal. Luego yo pues tiro letras encima y bueno. Primero música y después letras, generalmente en una canción. Sí, sí, sí. Primero música. Primero música y después letras. Siempre trabajamos así. Uh-huh. ¿No? De hecho, vamos a ser realistas porque a mí siempre me parece muy divertido cuando montamos una canción. Sí. Cuando montamos una canción es alguien se pone a tocar algo, otro echa algo encima, otro... Y si nos parece a todos que suena, Alex empieza a decir lo que le viene en mente para empezar a hacer una hipotética melodía de voz. Mm-hmm. Y de ahí sale todo. O sea, es de ahí donde de repente, cuando ya encuentra la métrica de lo que tiene que decir... No de lo que tiene que decir, sí. Perdón. La métrica de las sílabas... De repente sí, empieza a decir cualquier frase de esas que tiene apuntadas maravillosamente bien. Sí. En el fondo, funcionamos como funcionan todos estos grupos que cantan en inglés. Vamos a hacer un guachi-guachi, hacemos ese guachi-guachi y luego decimos, vale, ahora vamos a ponerle algo interesante. Eso vale, es, pues claro. Lo hacemos. Y entonces, pues yo voy andando por ahí, pues con mi perro o el verde cora, mirando macetas, y voy escuchando y digo, mira, aquí podría decir esto. Y cóbreme, señora. Y ya está. ¿Sabes? Pero... Claro. Si piensas en los cantantes. De una manera natural. Sí, por eso a mí me mola mucho, ¿no? Porque en realidad es verdad que Alex escribe, la música la trae quien la traiga en cada caso, pero me recuerda mucho a como plantar una semilla, ¿vale? Es verdad que sin la semilla el resto da igual, pero la semilla por sí sola tampoco van a hacer. Sí, está claro. Aquí cada uno tiene su papel y son papeles vitales. Yo como músico no soy un músico. Yo realmente me cuelgo una guitarra como el que se cuelga un jamón. Eso es. Es que el único músico es Yago. Claro, aquí, bueno, y tú también, y este señor también, y aquí todos tienen su papel y tienen su clave en esto. Y ya está. Yo creo que eso, que lo bueno es encontrar un equipo de cuatro personas que funcione. Sí, no, está claro. Que sepan trabajar juntas. Una vez tienes eso, ya puedes hacer cosas. Ya, pues te puede ir bien. A lo mejor es la clave, que es que ahora el equipo funciona y a lo mejor antes no. Claro. A lo mejor es eso. Nosotros muchas veces, a lo largo que venimos hablando en esta entrevista, nos hemos preguntado así, como para complicarle a la gente, a los entrevistados, para que tengan que pensar. Y un poco viene a colación porque nosotros estábamos hablando de gente que... En vuestro caso, ¿quién fue a nivel personal? ¿Quién nos metió en este? No digo estilo de música, porque después el estilo de música lo define uno, pero sí que te meta música. O sea, ¿en ustedes quién fue la familia, hermano, primo, sobrino, madre adoptiva? No sé, ¿quién fue la que lo metió en cuestión musical? Yo, por mi parte, empecé a tocar la guitarra porque a mi hermano le regalaron una guitarra y no me la dejaba tocar. Entonces, cuando él se iba, yo cogía su guitarra y la tocaba. Pues yo empecé a escuchar heavy metal de la misma manera. Mi hermano fue a hacer la milicia, porque en Argentina era obligatorio, entonces me... Se fue, entonces tuve un año los CDs, los cassettes en aquellos años, de mi hermana y ahí empecé a escuchar heavy metal. Fíjate, al final, vos como... Yo creo que igual, ¿no? Hay un punto de... Yo soy el pequeño de cinco hermanos y en una punta se escuchaba Bruce Springsteen y en la otra Madonna. Uh-huh. Eso te va taladrando la cabeza. Ninguno de mis hermanos toca instrumentos, yo creo que soy el único que toca. Y la otra es que siempre vi a los hermanos mayores de mis amigos tocar. Y en parte eran estos señores y decía, yo quiero hacer eso. Uh-huh. Hay un tema de voluntad, de repetir y machacar, ¿no? Pero... Sí, sí. A mí fue mi tío Paco, claramente. ¿Tu tío, o sea, yo tío tengo Paco? Un tío que se llama Paco. Hola, Paco. Hola, pero Paco, no tocaba Paco la batería. Él fue quien se compró esa batería. Vale. Mi tío me saca solo 7 años y es como es el hermano más pequeño de mi madre. Sí. Y yo soy el nieto más mayor de esa familia, ¿no? Entonces nos llevamos 7 años, es como un hermano mayor para mí. Y Paco hoy en día vivía en el piso de arriba. Ni toca la batería, Paco. No, que va. No, y ni la tocó nunca. Pero la tocaba un rato, pero él tenía como, pues no sé, me saca 7 años, yo empecé con 14, pues él tenía 21 años y sí. Con 21 años esta es otra cosa. La que leo palito, ¿eh? Estaba ya trabajando, por eso se pudo comprar una batería, con lo claro, que estaba a otra sus cosa. Sus primeros ahorros fue una batería de la que nunca tocó. Eso es. Pero hizo un servicio social que te la dejó a ti. Claro. Sí, sí. Claro. Puso una semillita y me la metí a pollazo. Y por su culpa ahora tenemos que andar disculpándonos radio por radio. Sí, eso es. Perdón. Sí, no, pero bueno, también era quien ponía la música. O sea, no solo a los 14, cuando yo tenía 14, él compró una batería, sino que... Y musicalmente usted, o sea, con individuos era el mismo estilo musical. Yo Juan Carlos lo sabrá, pero yo, musicalmente era el mismo estilo que están haciendo ahora. Sí, lo que pasa es que con individuos teníamos un punto más rock. Es un punto más enemigos. Teníamos un punto más enemigo también. Cuando con individuos teníamos a Agus, que era que es un guitarrista fabuloso y que claro, le daba un aire al grupo completamente diferente. Cuando no sabías qué hacer, decías que toque a Agus. Sí, sí. Y tocaba Agus. Que dejaba de tocar y me iba a la barra y estos hacían ahí locuras y ya está. Yo solo hacía pumpa y Agus hacía el resto, ¿sabes? No, la verdad que... ¿Qué hacemos que toque a Agus? Agus es que es un prodigio el tío. Entonces era otro tema. Era evidente que no podía sonar igual. Es curioso y me llama la atención porque son parte de una banda de hace 20 años que tocaban, ¿no? Más o menos 15 años como individuos, forman una nueva banda y realmente han formado una nueva banda. No han cambiado de la formación de individuos, sino han hecho otra nueva banda, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que somos 3 o 4 bandas mezcladas de las que venimos todos los músicos, ¿no? O sea, sí. Pedro y Yago vienen de Madame Claude, yo toco con la otra amiga de Madame Claude en un proyecto. Pero negativo, sí. Todos nos conocemos. Pero que por eso son gente, claro, son gente que se conoce hace mucho tiempo, pero no han hecho, bueno, se han han cambiado los integrantes. No, han hecho. Hemos cambiado los integrantes, los instrumentos, nos hemos cortado el pelo, nos hemos dejado crecer el pelo. Yo me he dejado patillas, mira, me quedan ridículas. No, pero ante todo actitud, Alex. ¿Cómo dice tu hija? Papá, te falta un trozo. Me falta un trozo, papá, te falta un trozo. ¿Qué tenés? ¿Tenés una hija? Tengo una hija. Una sí, hija. Tengo una hija. ¿Casado hace cuánto ya llevas? No, casado no estoy. Juntado. Sí, estoy rejuntado. Creo que somos tres. Pues muchos años. No casados, rejuntados, eso hijos, es. Como, aquí nos ve. No recuerdo cuánto tiempo llevo con mi hija. Vale, entonces esta parte la borramos. Sí, venga, borramos. Sí, sí. No lo pienses. Son un grupo de pecadores. De pescadores, de la verdad. Además, ¿el resto de la banda casados con hijos o qué? Divorciado con hijos. ¿Divorciado con hijos? Ha rejuntado con hijos. ¿Ha rejuntado con hijos? ¿Hijos tuyos o hijos del otro lado? De la banda de enfrente. Mierda, creo que son. espero que tuyos. No, son suyos, joder, que son guapos. Son guapos. Si fuesen de los otros de su banda, no serían guapos. Claro. ¡Qué cabrón! No, sí, míos. Bien. ¿Y el cuarto en qué situación está? ¿Casado con hijo? El cuarto no está casado, no tiene no hijos. No se aguanta. Nada. Trabaja todo el rato, no tiene tiempo para casarse. Realmente es el líder de la banda, ¿no? Eso es. Está todo el día. Es el que sabe cómo funciona la música. Dice, sí. Es el que pone ¿Tú quieres tocar? ¿Quieres tocar? Pues no te cases y tengas hijos, gilipollas. Es lo que dice Juan Carlos. Es el que pone orden. Sí, bueno, está bien. Es el que che, y hablando de orden, ¿se van a ensayar una vez a la semana, dos veces a la semana, 8 horas al día? ¿Cómo están ensayando? Actualmente ensayamos solamente una vez a la semana, también porque estamos, pues eso, con nuestros trabajos y uh-huh. Es más complicado. Nos dedicamos a ir un día, Pero depende de la situación, porque tienes diferentes dinámicas. Si tienes la dinámica de tenemos concierto, pues si lo ves necesario, pues te vas a dos. Sí. Si tienes la dinámica que tenemos también ahora de grabar nuevo disco, tienes que estar más tiempo. Entonces estamos un poco liados a muchas cosas. Luego, aparte, también estamos con lo del el vídeo que hemos hecho. Y os iba a preguntar, ¿no? Porque os hemos invitado a venir para que nos presentaseis el vídeo en primicia. Sí, pues os presentamos el vídeo en primicia. Pero no lo estamos viendo. Ah, que en la radio no se ve. En la radio no se ve. Pues, lo que os estáis perdiendo, con lo bonito que ha quedado. Qué guapo este vídeo. ¡Hostia, qué guapo el vídeo! Hacer como que lo veis, pero realmente... ¿Has visto cómo mola Ale saltando de un avión? Sí, que es curioso. Nada, no nos ha costado nada. El dinosaurio que hemos abatido te ha gustado, ¿no? He visto la cámara. Solo costó 60.000 euros ese dinosaurio. No. Lo normal. Del vídeo habla Quique, que es el encargado de audiovisuales de esto. Ah, mira, el audiovisual. Sería el audiovisual. Sí, bien, otra pregunta. No, en serio, próximamente habrá un lanzamiento y lo cascamos aquí a vosotros. Pues en estas cosas del mundo en el que vivimos, y aunque a la gente le guste el reggaetón, nos hemos dado cuenta de que la gente escucha música relativamente, pero es que la escucha en YouTube, ¿no? Te quiere ver la cara y quiere ver que sabes hacer cosas y que te mueves y que tienes una cara. Entonces, Alex, que es un gran sintetizador de los referentes culturales de los últimos 20 o 30 años. ¿Y eso que el antropólogo eres tú? Yo soy el que lo observa, claro. Él observa al mono. Él no puede interferir, es observador. Claro. También es verdad. Bueno, luego hay toda una epistemología en esto de si... El asesinato... Se pervierte. Si te puedes drogar durante el asesinato al pájaro está, ¿no? Cuando le pegan el tiro al pájaro, ¿está? Esto habría que mirarlo otra vez, ¿eh? Hablar con los abogados, llamar a los abogados. Y decías, perdona, que Alex en el vídeo... Sí. Bueno, lo veréis próximamente en las redes sociales. No, pero lo que sí podemos avanzar es que el vídeo es de uno de los nuestros, de la canción Uno de los Nuestros, que está avanzado, pero no está terminado, porque necesitábamos un poquito más de producción. Nos hemos dado cuenta de que lo último que hemos visto no coincidía exactamente con lo que queríamos, así que vamos a dedicarlo un poquito más. Es un homenaje a una película clásica. Eso. Casablanca. Bueno, puede ser el blanco y negro, pero no es Casablanca. Igual el título de la canción da una pista. Sí. Bueno, pero tampoco es... ¿Tampoco? Bueno, no, venga, es un homenaje a Porky's 3. Película clásica. Es clásica. Si nos seguís en redes, estrategia de marketing, entre comillas, paréntesis, podréis descubrir en qué se basa este vídeo y verlo, claro, es un vídeo fabuloso. Sí, síganos, coño. Claro. Coño, por favor. Oye, pero síganos. Qué mal educado eres, tío, por favor, siempre. ¿Has dicho lo de compren este disco? No, he dicho lo de compren este disco. Pues todo tuyo. Chicos, chicas, si queréis mejorar en todo, si queréis ser más altos, más guapos, si queréis tener una mejor educación o si lo que queréis es ambientar mejor o que huela mejor vuestro hogar, comprar este disco. Buena idea, idiota, en las mejores tiendas de discos, pero solo en Delia Records. Sí, además, por el olor de ambientar no es que hay que prenderlo fuego, ¿no? Hay que escucharlo, digamos, ¿no? Hay que quemarlo. Luego vamos a colgar una foto en las redes de la casa de Eddie, sí. Buena idea, Eddie. Es como incienso. O sea, tú el disco lo cortas, lo quemas, es como incienso. Luego te da la casa. Elegimos vinilo grueso porque así lo puedes tener en el váter. Cada vez que vas, que enciendes algo, pues el vinilo arde lentamente. Pero es un Kurt Cobain. Me da la cara a Kurt Cobain, el sello del que está con el plátano en la mano. Sí, de hecho es que le sacamos de la tumba y le pusimos ahí. Le pusimos un traje, le dimos un plátano y dijimos, ¡Kurt, corre, corre! ¡Que hay que hacer una foto! Veo que seguimos con las parafilias. Ahora te voy a decir algo, Juan Carlos. Segundo disco y presentación en directo de Buena Idea, Idiota, que son dos eventos que incluso se podrían simultanear. Fíjate, lo curioso sería que al final hagamos la presentación de dos discos a la vez. O sea, de Buena Idea, Idiota. Entonces alquilamos un teatro, por favor. ¿Gol de quién? ¿De Bryce? Gol. Gol 1 y 2. Gol de Aduriz. Aduriz. ¿Quién coño presenta un primer disco y un segundo disco a la vez? Eso es un golazo. Es que esto, al final, como se nos junte todo, vamos a tener que hacerlo. ¿Hay fecha para la presentación en directo? ¿Hay planificación? A ver, el tema está en que ahora, si vamos a tocar en directo, a mí, personalmente... ¿Acústico? No, presentar Buena Idea, Idiota en una sala donde está la gente sentada y todos puestos en sus sillas, yo no quiero hacerlo así. Preferís que sea delante de gente no tan educada, ¿no? Yo quiero, yo no, es que para la gente vacunada es otra cosa. Para mí un concepto es otra cosa, entonces me daría mucha eso pena. Tiene múltiples interpretaciones también. Me daría mucha pena hacerlo así. Entonces, pues. Pero mira, a ver, yo fui a conciertos de rock así bien eléctricos, digamos, ¿no? Sentadito. El otro día fuimos a ver a los Afónicos. Sí, señor. Y me gustó, o sea, no es lo ideal, ¿eh? Es lo que hay en esta temporada. Lo que sí estoy más en contra de que la banda sea no sea eléctrica porque la gente está sentada y haga acústicos, ¿no? Claro. Pero que nosotros, como público, estemos sentados, pues una cervecita en la mano no lo llevo tan mal. Sí. Yo creo que la banda lo llevaría peor que el público. Sí, es que sí. Cuando no hay jamón, te dan mortadela, pues te la comes. Y seamos sinceros, nuestro repertorio a día de hoy se reduce al disco. Y encima, como tocamos en directo y subimos los BPMs, pues claro. ¿Cuánto dura el disco? ¿28? 21 minutos. Sí. 21, pues. Están pues, en 15. Si le subes 60 BPMs a cada canción, a lo mejor tocamos 17 minutos. Recordad que decíais que lo habéis hecho así, estratégicamente corto, para que se pueda escuchar dos veces, o sea que podéis. Claro, ¿tú te acuerdas por qué triunfó Star Wars en el 77? Pues claro, fíjate, no. Joder, fíjate, no. Puto sociólogo de los cojones. Puto antropólogo, ¿eh? Puto antropólogo de los cojones. No sé ni qué titulación tiene. ¿Pero quién le ha dicho que venga? Creo que es tu última entrevista, macho. Vuelve a tocar el bajo, anda. Continúa aquí, que discúlpame. ¿Hay vida ahí? ¿Estáis ahí? Mira, escuchad la verdad. Dejad de escuchar estos capullos. Hay que hacerlo corto para que te dé duro y querer volver a escucharlo. Dice, ¿por qué triunfó Star Wars? Dice, la gente volvía al cine y volvía a ver esa puta película que no sabían si eran ninjas o vaqueros con espada. U obispos. Y obispos que rezaban en misa. Cuando te quedas con el culo torcido es cuando dices, hostia, aquí ha pasado algo. Pues eso es lo mismo. Aquí eso tiene que pasar. Y lo peor es que no está pensado, como tampoco lo pensó George Lucas ni tampoco yo, Stramer, claramente. Eso es. De hecho, el próximo disco es una precuela de este. Bien pensado. Che, mira, tenemos que terminar porque si no nos podemos tirar acá. Creo que hasta que termine el partido. El partido va a terminar y nos estamos ya en la prórroga. ¡Uy! A penaltis van a ir. ¡Uy! Te lo digo yo. Sí, a sí. Vamos perdiendo 3-0, pero a penaltis. Vamos no hay prórroga. Todavía estamos la primera. Lo sé, yo es que trabajo en una empresa de fútbol, pero no sé mucho de fútbol. No. Ahora Morata creo que se acaba de errar un penal. Vale. Lo que siempre hacemos un par de preguntas así medias complicadas para que los entrevistados se sientan que tienen cerebro, ¿no? Es una cosa importante que nosotros queremos ver. Y bueno, un poco hablábamos de la parte, lo que le decía antes, del tema de gente que los ha involucrado, que los hayan involucrado en la música. Pero también nos metemos en un poco, por ejemplo, un concierto que hayan ido y les ha parecido una puta mierda, que fueron con ganas de ver. Dijo, mira, me gustaría ir a ver hasta tal banda. Y dijeron, hostia, qué mierda. Pero yo de hecho, muchas veces yo he visto a Offspring, he dado la vuelta porque me parecía una puta mierda. Vale. Está. Bueno. Pero muchas veces vas con mucha expectativa. Muchas veces pasa por el sitio, el sonido, lo que sea. No, porque me parecía una puta mierda. Porque mierda. No, ¿crees que la culpa al técnico? ¿Crees que son malos? No me transmitió, no me enganchaba. Ay, a los Smashing Pumpkins también, qué puto coñazo, macho. ¿Sí? Qué horror, qué patada en los cojones. Mira, un tío que habla claro. Un tío que habla claro. Joder, claro que sí. ¿A ustedes? ¿Al resto? ¿Algún conciertito? Yo te diría que unos cuantos de Loquillo, que en su día era súper fan de Loquillo, de pequeño sí. Era súper fan de Loquillo, pero de repente un día, no sé si crecí o alguien me dio una patada en la cabeza, porque en realidad estos son gustos y a lo mejor Loquillo es la puta polla y yo soy gilipollas. Pero un día, pues al tercer concierto de Loquillo que fui, dije, no, mal, mal. Y luego más recientemente, hace 10 años. Claro. Antes de ayer. A Franz Ferdinand, porque fui a verlos con ganas y la verdad es que el grupo estaba bien, pero los teloneros fueron tan buenos en las dos ocasiones que fui a ver a Franz Ferdinand que eclipsaron completamente. ¿Te gustaron más los...? Muchísimo más. Joder. Entonces, a mitad de concierto de Franz Ferdinand, yo decía, yo es que yo ya he disfrutado ya. Hoy, ¿sabes? Yo ya. Me voy. Adiós. ¿Y a ti qué te pasó? Solo puedo decir dos cosas. Carolina Durante. Ya está. ¿Pero esperabas mucho y te decepcionaron o cómo fue? ¿Cómo fue que fuiste a ver a Carolina Durante? No. Pero, involuntariamente. ¿Pero fue Durante o después? No, fue Durante. No quiero seguir hablando de esto. No. Y por ejemplo, y banda que es muy buena. Recomendación. Banda que es muy buena, pero no se compraría en un CD. Por ejemplo, yo siempre digo la misma, pero bueno, tengo varias, pero bueno, las que se me vienen a la cabeza son los Rolling Stones, me parecen buenísimos, pero no me compro un CD de los Rolling Stones. Yo digo Dream Theater, que me parecen a la bomba, pero no... Pero son buenos, ¿eh? Estamos hablando bien. Bueno, por ejemplo, me parece una muy buena banda Queen. No me compraría un disco de Queen. Pero es que tienen dinero. O sea, yo preferiría hablar de gente... Mira, a mí me pasa con Los Chicos. No sé si conocéis a Los Chicos. Es un grupo de Santander, son casi todos, ¿no? Ah. Hay algún madrileño. Bueno, es un grupo que es guapísimo. En general, siempre sí. Pero en los directos he disfrutado tanto que cuando me los pongo en disco en casa me falta algo. Ah, mira, curioso. Entonces no en casa ya no me los pongo porque me decepciona, ¿sabes? Estoy esperando todas las horas. En los conciertos me quito la camiseta de esos tíos, ¿sabes? O sea, acabo completamente loco porque son brutales. Mira, pero el disco no me llena. Mira qué curioso. ¿Se les ocurre al resto de la gente? Yo creo que eso a mí me pasó después del concierto de Offspring. Vi a Queens of the Stone Age. Uh-huh. Y creo que había bebido White Label con Red Bull, lo cual no hago nunca. Y tras tener que empujarme con los dedos el corazón para atrás del pecho porque se me salía, dije, pagaría. Me compraría el CD. Ah, tú lo harías al revés. Sí, al contrario. He descubierto cosas. Sí, me parece más importante eso, que hay cosas de puta madre, como ver un concierto de Durango 14 o de Tutra, sí. Que no son tan... comerciales o de la música instrumental que te pegan un latigazo. Sí, muchas veces lo preguntamos al revés. O sea, claro, es que yo a los Rolling dice, ¿para qué le vas a si ya vive? Pero también está bueno, ¿no? Pensar que una banda que no tenés ninguna expectativa de verla y decir, hostia, qué bueno que son, ¿no? Como te pareció a vos, como los teloneros, ¿no? Claro, eso es de Franz Ferdinand. Sí. Claro, yo por ejemplo no les he visto, pero los gilipollas tienen que ser cojonudos. Sí, estaba pensando justo en ellos. Los gilipollas. Los gilipollas son, tienen que ser cojonudos. 25 de junio, dos pases en la Siroco y entradas vendidas desde hace tiempo, nos quedamos sin ellas. Fíjate. Sí. O sea, eso, mira, no los he visto, pero la verdad que por lo poco que he visto, he dicho, estos gilipollas. Sí, o sea, el directo tiene que ser divertido, pero que te cagas. Ojo, que se ha visto de ellos únicamente un tema, no lo tienen ni en esa plataforma que no mencionábamos antes, únicamente en YouTube. Solo un tema, y han vendido los dos pases completos para la Siroco. Y para el segundo, que lo hicieron porque se habían agotado para el primero, en menos de 24 horas, zasca. Pues eso, sí, no me extraña, eso es tener éxito. Eso es éxito. Eso es éxito, sí. Que al final, como vos decís, llega hasta una limitación de gente que te dice, bueno, mira, pero eso es ser bueno, fuera del estilo musical que hagas, lo que sea, pero eso es ser bueno, la verdad. El estilo musical vuestro es un estilo musical que ustedes lo han, o sea, después se han metido, como hablábamos antes, cada uno les ha enseñado la música, después han hecho su propio camino, su propio gusto musical. ¿El gusto musical es este o ustedes en vuestra casa se escucha otra cosa? O sea, como banda tienen un estilo. ¿En casa escuchan este estilo? ¿Hacen? ¿En qué están? En mi caso no especialmente. O sea, yo sí que escucho música en este estilo, pero escucho también muchas otras cosas. Pues a mí me gusta, por ejemplo, la música, el barroco y todo esto. Y luego escucho... La flauta de Piccolini. Sí. Esta vez estoy hablando en serio. Sí. Y cosas, por ejemplo, me gusta el hip hop. Y me gustan muchas cosas, pero esas son cosas que no sé hacer. Lo que sí sé hacer es esto, entonces por eso hago esto. Y la verdad que... ¿El hip hop sí lo escucharías? ¿Lo escuchas en tu casa? Escucho hip hop, sí. Me gusta me gusta el hip hop. Pero no sé hacer hip hop. Esto me parece súper complicado. Este tío... Son muchas palabras por minuto, ¿no? Sí, y luego... Y muchas tías en un coche en bañador. No lo sé. Y muchos dientes de oro. Sí, complicado. No lo sé. Mucha cadena. La verdad, no... lo intentamos en el Broadway, ¿no? Ahí intentamos hacer un poco de eso, pero es muy complicado. No creo que pueda. La 14 con Broadway, tema que cierra, buena idea idiota, ¿no? Cierra buena idea idiota, sí. Es una canción que hicimos en base a una frase que sale en un capítulo de la serie Gotham, sobre el origen. Bueno, es más o menos como el origen. La serie de Gotham, yo la vi. Muy buena. Sí. Porque está buena porque empieza desde los comicios del pingüino. Batman es un niño, digamos. Y entonces sale el comandante Gordon y dice: quiero cuatro coches en la 14 con Broadway, los quiero ya. Y entonces nosotros y no espero ni hostias. Trozo. No, lo del el y no espero ni hostias es la aportación del Pera a las letras. ¿Eso es mío? Sí, ah, eso sí. Es tuyo. Soy letrista. Bueno. Apúntate soy letrista. Y no espero ni hostias y los quería para ayer, eso lo pusiste tú. Qué grande soy. Pero ojo, que también puso no quiero ser la copia del modelo original. Eso de buena idea idiota también es tuyo. Yo creo que tengo un hermano gemelo que va al ensayo a veces. Eso es lo que, o sea que al final sí capturas la vida. Yo capturo, claro que sí, sí, yo lo copio todo. O sea, que prestes atención. Quiero cambiar mi respuesta de antes. Alex no es un periodista, es un guionista, tío. Fuera de broma, iba a abrir. Porque muchas, yo creo que muchas de nuestras canciones son como pequeñas historias. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, un poco sí, de principio sí. A fin, aunque la historia empiece con la película a la mitad, ¿sabes? Contáis historias en una frase, además. Todos los profetas se han equivocado. Todos los profetas se han equivocado. Es que en realidad todo el mundo se ha equivocado alguna vez, ¿no? Sí, sí, ustedes se equivocaron montando una banda también. Sí, hombre, total. Teníamos que haber cogido un local de ensayo y haber puesto una PlayStation, ¿sabes? Y una nevera, ya está. Si en realidad hacemos lo mismo. Pues fíjate que yo el 13 de marzo que comentaba él del año pasado estaba diciendo, a ver si los profetas iban a tener razón, me cago en su puta madre. Sí, sí, y no joden la canción y las pegatinas. Y ahora que hemos hecho las pegatinas, a ver cómo cojones. A ver si el que se ha equivocado soy yo al final, hay que joderse. Y mira Paco Rabal, ¿dónde está Paco Rabal? Anda que no. Pues nada, chicos, que tenemos que irnos, porque si no podemos seguir acá 4 horas más y no tiene sentido. Seguimos, ¿no? Seguimos, sí. Sí, no tiene sentido. Sí. No, ya terminó el partido. Ha pitado la risa. Y se han acabado las cervezas. Sí, o sea, ha terminado el partido. Victoria de un equipo de fútbol. Victoria de Irlanda del Norte. Uno ha ganado al otro. Y victoria de Suecia. Pero todos se lo han pasado bien, que es lo importante. Y se están duchando juntos. Partidazo de Zlatan. No sé si. Sí, Zlatan, ¿no? Está Zlatan. Partidazo. Sí, Zlatan está de 4 goles de Zlatan. La cerveza está Zlatan. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? No sé, nos hemos pasado. Sí, eso me quedaba más o menos claro, sí. No. Ya vamos. Bueno, es un programa de casi hora y media. Venga, chicos, que. Venga, así la semana que viene no ocurréis tanto. Yo creo que nos vamos. ¿No tenéis casa o qué? Nos vamos a despedir, si no tenéis inconveniente, con la 14 con Broadway. 14 con Broadway. Y además, yo quiero aprovechar y se la quiero dedicar porque esto tiene algo que ver con atrancos a bancos. Y además, mencionabas hace poco, Alex, en una entrevista que todavía nos quieren hacer creer que podemos entrar en un banco y atracarlo y ya está. Venga, hombre, venga. Pero estuvo aquí una persona que sí lo logró, no atracándolo, sino por medio del butrón. Que fue. Pero los atracaba. No es el flaco. Sí, los atracaba, es cierto. Los atracaba, lo que pasa es que no entrando por la puerta y no pedía luego 4 coches. Tuvo varios éxitos, pero dos fracasos. Se iba por las alcantarillas y se la queremos dedicar a él. Es Flaco, no el señor Flaco, yo. No Globu, sino Flaco. El otro Flaco. Que ya salió de la prisión. Bueno, estuvo aquí incluso y lo vimos hace poco en la Feria del Libro en Vallecas. Así que. Yo no puedo evitar este comentario. Manda huevo, ¿eh? Robar un banco y escribes un libro y la gente hace cola para firmar el libro, ¿eh? Sí. Bueno, cuidado. El mundo está. Si lo piensas, está al revés. Si lo piensas, es normal, ¿eh? Si lo piensas, es. Para mí es un héroe. O sea, alguien que roba un banco sin hacer daño a nadie es un héroe. Eso es un libro de autoayuda. Robar un banco y a un seguro me parecen las únicas. Eso es un libro de autoayuda. De las pocas cosas lícitas en la vida que van contra la ley. Eso es un libro de autoayuda y no de Pablo Coelho. Así que mira, yo creo que como nos hemos pasado y ya me da todo igual, vamos a poner dos. ¿Dos? Venga. Vamos a poner Banca Cívica, primero hablando de bancos, y después de Banca Cívica va a sonar 14 con Broadway. Y no espero ni hostias. No espero ni Venga, hostias. Venga, chicos, gracias por venir. ¿O no? Muchísimas gracias, Gracias por el sofá. Venga, sí, chicos. Un abrazo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en la casa de Eddie. La casa de Eddie, la polla, chavales. Venga. Como no escuchéis la casa de Eddie, no os va a ir bien en la vida. Y si la escucháis, no tampoco. Venga, nos vamos. Hasta luego, Lucas. Banca.